quiero comentarte acerca de algunas de las tantas dudas que tiene la mayoría de la gente sobre la oratoria, el arte de hablar en público. Dudas que puede tener cualquier persona al momento de comunicarse con otros. Bien, empecemos. ¿Cuándo un orador es bueno? Es decir, ¿cuándo consigue que su comunicación provoque la acción? Bueno, cuando logra impactar al auditorio con su mensaje. Diría que también es destacado cuando consigue que el grupo esté atento durante la mayor parte del tiempo. ¿Y cuándo es un fracaso? Un orador fracasa cuando habla sobre temas que desconoce y no domina las técnicas de oratoria moderna. En ese caso, los nervios deben ser tremendos. El público en general merece respeto, y el hecho de que una persona no domine el tema que va a exponer y no sabe cómo aplicar las técnicas de oratoria, no solo es una falta de respeto para la audiencia, también te irrespetas a ti mismo. ¿A dónde debe mirar el orador mientras habla? Obviamente, a las personas. Y hay que mirarlas a los ojos. Debe hacer contacto visual por milésimas de segundo con cada uno de los miembros del grupo, con cada uno de los oyentes. Y cuando se trate de auditorios muy grandes, de digamos 100, 200, 500 o 1000 personas, debe mirar a todos los sectores, enfocándose en los que observe más atentos e interesados. De esta manera, todo el público presente en la sala se sentirá tomado en cuenta por la persona que habla, en este caso, el orador. ¿Cuáles son los principales defectos de las personas cuando hablan en público? Yo estoy convencido que uno de los peores defectos que lleva al fracaso de cualquier orador es hablar sin entusiasmo, sin energía, sin ánimo. Si una persona quiere impactar, tiene que hablar con fuerza, convicción, entusiasmo. Para mí el entusiasmo es determinante en el éxito de un conferencista, de un conferenciante, como también se le llama. Obviamente, su mensaje debe ser sólido, interesante, persuasivo, lleno de enseñanzas y de anécdotas. El momento más difícil para el conferencista es el inicio. ¿Qué hacer para superar los nervios de los primeros segundos? Bueno, hay varias opciones. Puede, por ejemplo, formular una pregunta al grupo y conseguir varias opiniones. Mientras ellos hablan, el conferenciante, tú, te tranquilizas. Otra opción es iniciar narrando una anécdota o haciendo una lectura agradable que atrape la atención de las personas. La experiencia nos enseña que las personas que practican, no importa qué tan mal se sientan al comienzo, finalmente logran habilidad y tranquilidad. Además, es necesario dominar el tema que vas a exponer y conocer las técnicas de oratoria. Estas técnicas son precisamente las que le dan forma a ese conocimiento. Por eso hay que saber cómo practicarlas profesionalmente. ¿Es verdad que el orador debe hablar únicamente de lo que sabe y de lo que ha investigado profundamente? Claro, por supuesto. Me parece insólito que una persona hable de lo que no sepa. Sería un fracaso total. Imagínate a alguien en una situación como esta. No sabe de qué va a hablar y no conoce las técnicas de oratoria. Resultado, fracaso total. ¿El orador debe explicar los términos técnicos que utilice? Por supuesto que sí. ¿Qué sentido tiene hablar con palabras que no comprendan los oyentes? Eso sería absurdo, inútil, pero sé que ocurre. Según mi opinión, quienes hablan con palabras extrañas, lo que pretenden es impresionar favorablemente al grupo, desconcertarlo, parecer muy cultos, pero terminan siendo un fracaso porque nadie los entiende. Para hablar bien en público no se necesita ser valiente, sino tener el dominio de unas técnicas, conocer los principios que rigen la comunicación vocal, verbal y corporal, manejar su cuerpo y su espíritu para convencer, conocer las leyes del auditorio para vender la idea que quiere exponer a su público. Hablar en público es una gran oportunidad para brillar y destacarte, para crecer profesionalmente en cualquier área. Escucha nuestros próximos episodios. Te aseguro que serán muy útiles para aprender cómo hablar en público con éxito.